Y este tema con mucho cariño lo voy a compartir con mi amigo Hernán Narváez. Pensé que el tiempo y la distancia me ayudarían a olvidarme de tu amor, pero quisiera decirte que en mí nada ha cambiado, que aún yo te sigo amando. Aún recuerdo aquella vez cuando dijiste que me amabas y hoy tal vez en tu vida no existe la mía, pero aquí estoy. Gracias por la invitación, amigo.